están pendientes a ti. Pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, yeah. Tus ojos me concentran como Adderall, uh-huh. Contigo me sube el overall, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de guiar, yeah. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar, yeah. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas, que dejen de tirarte, que a ti nadie va dile a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía. Que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo. Dile que tú eres mía desde la high. El yerno favorito de tu mic. El chaco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera pa' recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera, yeah, yeah. Porque todos te quieren.